Ahora sí, loco, este tema va dedicado a los juguetes que abundan en este planeta. Nada más. Este adicto ya fuera, me presento, soy Foti, el siniestro. Para algunos el más estúpido del hip hop. Comentarios tontos, falsos, incorrectos. No los pesco porque no es cierto. Yo me llevo por mis propias influencias musicales. Comentarios los dejo de lado, sigo mi camino, viendo voceros en abundancia. ¿Hasta cuándo va a continuar el movimiento hip hop? Que esto ya parece una tienda de underground. Y es la realidad, y tú le preguntas a esos juguetes qué es lo que escucháis, y ellos se responden American Sound. Va que andamos con persecuciones, si a las finales ellos serán los perdedores. Este juego que lo toman como el ludo, más encima se creen los rudos de este cuento oscuro, y no se da cuenta que en el futuro los liquidaremos, los titularemos. El C4D y el Seimo, y nos ayudarán todos los que sienten el movimiento rap. Yo, hip hop para muchos solamente música, y para nosotros es una cultura. Por ella daremos hasta nuestras vidas. Esto va dedicado para los juguetes que nos tratan de tirar para abajo, pero yo les cuento que no podrán derribarnos, y esto perdura por siempre. La dura, la dura, la dura verdadera cultura ha comenzado. La voz he alzado y he comentado que sigo viendo niños jugueteando por la calle, amenazando y tirando hacia abajo. Nuestro estilo de fútbol se ha elevado. ¿Qué pasa que no entiendes el concepto de lo que hablo? Hablo comentarios sobre lo que pasa a diario. Sigo viendo niños de plástico amenazando ya con sus cuchillas falsas, con sus pantalones hacia abajo. ¿Qué te pasa, cara de estropajo? Mi lírica suena más fuerte que el ajo. Ando caminando por mi barrio ya disparando, quiero cierto que esté formado de plástico. Te lo digo yo, el máximo, más conocido como el Seymour. Te dejo algo claro, no te metas por estos lados, porque quedarás muy golpeado, amenazado por talento. Te dejaré tirado en el pavimento, mientras yo seguiré representando mi equipo 100%, mi equipo 100%. Tu madre entiende esto, los juguetes los reviento. Ahora te ha quedado más que claro el concepto que entregamos. Hagamos lo que hagamos, seguirán existiendo en el planeta. Los japones seguirán titulando las bellas artes que se ven con desplante. Venga el burro y te lo plante, juguete ignorante. Estas son escrituras que hemos recopilado hace varios años. Junto con mi compadre Forty mataremos a estos insectos que los vemos ya tirados en el pavimento. En el pavimento, muerto a los juguetes que existen en este momento. Una vez más, acá.